Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, el punto de encuentro para la actualidad deportiva local, que a lo largo de esta semana la estamos utilizando para introducirnos en lo que va a ser la próxima temporada prácticamente, porque nosotros iniciamos la nuestra y nos adentramos en la actualidad de los distintos clubes de nuestra localidad. Algunos ya han comenzado con su competición regular, otros la harán próximamente. En este caso, hoy queremos dedicar buena parte de nuestro tiempo al mundo del básquet, al mundo del baloncesto, porque durante estos últimos meses el Cabo ha estado trabajando y está trabajando en preparar lo que va a ser la próxima temporada, la próxima campaña. En principio parece que hay un proyecto ambicioso detrás del trabajo del Cabo para la próxima temporada, ambicioso en el sentido de intentar ir recuperando poco a poco todas las categorías que un día llegó a tener el conjunto verde, el conjunto ubriqueño. Y en ello está, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con su máximo representante, con su presidente, con Fernando Corrales, al que ya saludamos. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Preparando una nueva campaña de la que poco se sabe hasta ahora, ¿no? A la espera de que la Federación publique ya esos calendarios. ¿Cómo se presenta esta temporada 2022-2023 para el Cabo? Bueno, pues momento con mucha ilusión, ¿no? Retomamos una gran cantidad de equipos de base, vuelven con nosotros los hermanos Esteban, ¿no? Ahora que está de moda en el baloncesto lo de los hermanos, pues nosotros recuperamos a nuestra pareja de entrenadores Esteban y bueno, con muchas ganas, llevamos ya entrenando. Es verdad que el parón de feria nos hace a todos parecer que estamos todavía en el final del verano, pero bueno, ya teníamos más o menos los equipos estructurados. Estábamos entrenando desde final de agosto y con ganas de que tengamos ya los calendarios. En esta semana tendremos los primeros calendarios junior, cadete, infantiles y cuando termine septiembre terminaremos los mini y luego los más pequeños todavía hasta mitad de octubre, ¿no? Y en estas últimas semanas, desde finales de agosto, estáis organizando lo que podríamos llamar entrenamiento de captación, que es decir, entrenamiento de toda la vida, pero abierto a todos aquellos jugadores interesados para ir completando las plantillas con las que pensáis contar. ¿Cómo ha ido el tema? Sí, es verdad que ya contábamos con un grupo nutrido de jugadores, ¿no?, de las distintas categorías, pero bueno, nos ha parecido interesante que como todavía estaban en un nivel bajo de formación, pues bueno, pues se pudieran incorporar, ¿no?, más niños y más niñas de esas categorías y ha ido bien, han ido llegando gente y bueno, estamos formando equipo y formando grupo que esperemos que nos vayan a dar en el futuro muchas satisfacciones. Sabemos que arrancando desde abajo, ¿no?, este año la idea es eso, que empezando con el femenino en primaria, pues en segundo, tercero, cuarto y quinto, hagamos ahí cuatro grupos. En masculino también vamos a intentar arrancar en segundo, tercero y luego en mini, según las disponibilidades de entrenadores que vayamos teniendo, pero eso, arrancar con una base fuerte y por eso era, bueno, pues querer abrir a todas las familias que sepan que luego en los colegios también le daremos difusión a estos equipos de base femenino, ¿no?, que todavía nos queda el mes de septiembre y mitad de octubre para formalizarlo y empezar a entrenar, que bueno, que estamos aquí con la base otra vez a pleno rendimiento, ¿no? Oye, Fernando, el éxito del baloncesto español, de la selección española reciente, y bueno, y la repercusión mediática, ¿no?, que ha tenido la selección, ¿ayuda en algo en esto de que los niños se animen a iniciarse en esto del baloncesto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, que es verdad que los que ya vivíamos en el baloncesto y nos apasionaba y nos ha apasionado durante toda nuestra vida, pues lo vemos como un logro. Bueno, hay gente, familias que aunque nos parezca mentira a nosotros, no han tenido la misma repercusión del europeo en estos días de finales de agosto, principios de septiembre, en la feria, en Ubrique. Yo creo que en definitiva todos los aficionados al deporte no han vibrado con este equipo, con las sensaciones del trabajo, de superar sus dificultades, de no contar con el favoritismo, y bueno, yo creo que sí nos ayuda un poco a que se vean, ¿no? Que haya modelos ahí, modelos a seguir, modelos de trabajo, gente que no es muy grande, pero sí trabaja y es muy lista. Bueno, yo creo que sí, que en alguna medida nos influye positivamente. Y además en estos últimos meses también, no solo el éxito, digamos, del primer equipo de la selección nacional, pero bueno, he podido comprobar también el éxito de selecciones españolas en todas las categorías prácticamente. Esto a mí lo que me trae o me hace pensar que en España se está trabajando bien con la cantera, ¿no? Sí, ese es el trabajo que... Ese tenemos nosotros noticias, ¿no? La gente del baloncesto, sí vemos que cada año, pues los sub-20, los sub-19, los sub-17, los sub-15, pues ahí hay una labor de los clubes, que luego la Federación Española y las otras federaciones pues se nutren de ese gran trabajo de los clubes de España y hacen que vayamos por Europa, ¿no? En el nivel de selecciones, tanto masculino como femenino, a un nivelazo, ¿no? O sea que nuestra repercusión luego en el equipo superior, pues sí es buena, o sea, nosotros sí lo vemos, pero el trabajo que se hace en cantera y en las selecciones inferiores es increíble. Hay gente que sacrifica su verano, ¿no? Técnico, oficio, médico, entrenadores, segundos, ¿no? Asistentes, que sacrifican todo su verano con la selección, grupos de jugadores andaluces, madrileños, catalanes, valencianos, ¿no? De toda España, y que sacrifican su verano para desplazarse a hacer el Campeonato de Europa, el Campeonato Sub-20, los mundiales, y dan gran satisfacción, ¿no? Si se está trabajando. Está trabajando mucho, mucho y bien, sí. Ajá. Bueno, centrados aquí en Ubrique de partida, pues este año sí podemos hablar de un proyecto más ambicioso en el sentido de contar con más equipos. ¿Cuál sería el escenario más optimista si se consiguen los objetivos marcados de inicio? Es decir, ¿cuántos equipos vais a poder meter esta temporada en competición entonces? Claro, en principio la idea es un junior masculino, luego dos cadetes masculino y cadete femenino, dos infantiles, infantil masculino e infantil femenino, y dos grupos de mini, ¿no? Un mini mixto como el año anterior, y un mini de primer año femenino. Es decir, que tuviéramos todas las categorías cubiertas, 2, 4, 6, 7 equipos en competición, y luego todavía la idea de un pre-mini, ¿no? De cuarto y de tercero y segundo, que ahí pudieran salir dos pre-mini y dos baby a lo mejor de segundo, ¿no? Bueno, o sea que muy ambicioso, todavía con algunas lagunas de entrenadores que van a tener que doblar, ¿no? Y que estamos ajustando según los trabajos y algún otro técnico que está todavía terminando sus estudios y le va a complicar un poquito las funciones de entrenamiento y juego los fines de semana, pero ya digo, la idea es que estén todas las categorías cubiertas desde junior a mini básquet en el nivel de competición, ¿no? Y luego incluso que el pre-mini y el baby pues también tengamos una representación masculina y femenina, ¿no? O sea que muy ambicioso a fechas de hoy, ¿no? Porque claro, antes nos comentabas pues que este año vuelven a los hermanos Esteban, Cándido y Juan Luis, y aparte de ellos que se harán cargo de algún equipo, ¿con qué otros entrenadores vais a contar? Claro, no, contamos con la plantilla completa del año anterior, ¿no? Uh-huh. Quitando a Juan de Dios, que terminó con su equipo junior, el otro junior que lo llevan Pepe y Paco Ruiz, ¿no? El cadete, un cadete masculino que también se va a hacer cargo Pepe al mismo tiempo y ya lo llevaba el año pasado en la competición de la Diputación y ese grupo de chavales han trabajado bien y tienen muchas ganas de competir, y vamos a hacer un cadete masculino. Luego, Richarte se hará cargo del cadete femenino, que tan buen resultado nos dio el año pasado, y todavía sumamos un montón de jugadoras más, que vamos a tener también un infantil femenino. Uh-huh. En principio vamos a compaginar, como el año pasado, los dos equipos con Richarte, y va a tener seguramente una ayuda en alguno de los jugadores que terminaron ya el periplo con nosotros, que está ahí haciéndose cargo y empezando los primeros cursos y demás. Y luego Jesús y Fuensanta, el grupo que el año pasado ya llevó el mini con tanto éxito y con tantas ganas, pues ahí queremos desdoblar en sacar otro equipo mini, otro equipo infantil masculino, ¿no? Ya te digo, no hay muchísimas más incorporaciones. Claro, Juan Luis y Cándido si arrancan en todo el bloque femenino masculino de segundo, tercero, cuarto y quinto. Uh-huh. O sea que haremos un barrido por las escuelas. Esperamos también, tenemos ya charlas y próximas reuniones que tendremos con la concejala y con el patronato, ¿no? Para intentar que las escuelas de baloncesto y los colegios puedan colaborar de alguna forma y arrancar toda esta estructura de base. Pues, por tanto, eso, contamos con un grupo, yo creo que nutrido y con muchas ganas, ¿no? ¿Habrá alguno de estos equipos que compita en nivel A? En principio no, o sea que eso nos duele, ¿no? Pero tampoco se podía, dice, bueno, vamos a hacer la casa por los cimientos otra vez, ¿no? O sea, uh-huh, que podíamos tirarnos otra vez como el cadete del año pasado, el femenino, pues sí, algunas jugadoras son de mucha calidad y otras van entrenando y están aprendiendo, pero es verdad que sabemos que ahora mismo nuestro nivel competitivo no se acerca a las 6, 7 primeros, que eso, que competir con Algeciras, Cádiz, San Fernando, Sanlúcar, Jerez, ¿no?, Puerto Real. Ahora mismo estamos lejos de esa situación deportiva, por tanto competimos muy dignamente en nivel B y esperando que en breve podamos dar el salto, ¿no? Uh-huh. Y en principio, ¿cuándo se supone que va a comenzar la competición? ¿Se barajan ya fechas o todavía hay que esperar? Sí, no, ya te digo, esta mañana a la una ha habido sorteo de calendario, ¿no? Si empiezas en casa, si empiezas fuera. Y espero que el programa lo termine entre hoy y mañana. O sea, que bueno, que el final de esta semana podemos ya tener el calendario de las tres competiciones grandes, ¿no? Del junior, del cadete y del infantil, de esas tres, que la idea es que arranquen el 1 de octubre, o sea, a más tardar 2 semanas, ¿no? Esta semana intentaremos jugar tenemos ya palabrado en el cadete y el infantil femenino algún amistoso aquí en Ubrique, en el pabellón municipal. Uh-huh. Y los demás equipos, pues barajamos esos partidos amistosos, pero bueno, como la competición va a empezar ya, en el del orden del 1 de octubre, que se alargue en algún grupo impar, pues a lo mejor la semana siguiente, ¿no?, del día 8, del día 7, pues vamos a empezar ya directamente con la competición sin darle más opciones a partidos previos y como seguramente van a terminar en después de Semana Santa, pues vamos a tener ahí montones de partidos, competición para que todo el mundo desarrolle y lo que hemos entrenado y lo que estamos entrenando, pues en la cancha se vea, ¿no? Este aumento del número de equipos esta temporada, ¿a qué es debido, en principio, Fernando? ¿Es consecuencia de la puesta en marcha en los últimos años de las escuelas deportivas que tanto se había reivindicado, de las escuelas de baloncesto, y nutren ya a los equipos del CABU? No, todavía no. Las escuelas de baloncesto están, o sea, ya llevábamos otros 3 o 4 años trabajando con los pequeños, claro. Uh-huh. Y eso hace que la afición, que los hermanos, que los primos, que todo el mundo que te llame, ¿no? Nosotros cada año, nosotros somos realistas, ¿no? Y hemos tenido 2 entrenadores, 3 entrenadores, 4 entrenadores y vamos subiendo 5 o 6, entonces montamos los equipos. No puede ser al revés, ¿no? Que sí, hay muchos niños y no tenemos entrenadores y no hay equipo, ¿no? Tiene que haber un formador y alguien que sacrifique su semana entera de su horario y luego el fin de semana completo de su familia. O sea que lo duro que hemos hablado siempre que es entrenar un equipo de base y de competición al mismo tiempo, en todos los deportes obviamente. Uh-huh. Y en el nuestro también, y ahora pues vamos teniendo la gente y al mismo tiempo se van teniendo resultados, porque ya has tenido 2 años mini, ahora tienes infantiles, ahora tienes cadetes, claro, eso hará que en un par de años puedas tener un junior. Y así se van alimentando las categorías, ¿no? Esa es la única forma. Es curioso porque a pesar de que, bueno, hay mucha oferta de actividades deportivas y extraescolares para los niños, siempre que ustedes habéis puesto interés en crear equipos, no habéis tenido problema en ese aspecto. Si ha habido menos equipos, recuerdo que, bueno, siempre nos los comentabais, es porque faltan más entrenadores que niños disponibles, ¿no? Sí, en principio sí, nosotros estamos satisfechos con la respuesta siempre de las familias, ¿no? Y de los jugadores. Es verdad que cada vez más, pues, no lo sabemos como todos, que el deporte por excelencia aquí, ¿no?, en Ubrique y en España, es el fútbol, ¿no? Y cuanto más equipos de fútbol funcionan, pues sabemos que claro, eso es un hándicap, ¿no? Y los chavales se apuntan y quieren jugar al fútbol. Pero bueno, nosotros cuando hemos presentado nuestra oferta y hemos tenido entrenadores de forma seria, entrenando, compitiendo, llegando hasta el final, nosotros la familia y el apoyo que hemos tenido de todos los deportistas de Ubrique ha sido siempre muy bueno, ¿no? Y este año también esperamos eso, empezar a hacer la captación en colegio y que se vea que hay ahí una programación armonizada, y que bueno, cuando nos mandan a su niño y a su niña, pues sí, va a aprender deporte, va a practicar con compañeros, va a hacer compañerismo, va a tener unas pautas, va a tener unos valores. Bueno, pues la verdad que ese conjunto de cosas que nos agradecen cuando ahora en la feria alguien de hace 10 años, 15 años te abraza y te dice que lo que aprendió con nosotros no se olvida nunca, bueno, pues eso te llena de satisfacción, y eso hay que seguir transmitiéndolo generación tras generación, ¿no? Ya lo que faltaría para rizar el rizo sería esa recuperación de las ligas escolares, ¿no? También es un viejo anhelo vuestro, que no sé si todavía se ve eso lejos, y no sé quién tendría que promoverla para que fuera una realidad. Sí, hombre, es verdad que es una cuestión logística, una cuestión económica, y claro, al hacerle caer en los colegios, ¿no?, un poco de responsabilidad, claro, también vamos a depender que alguien de ese colegio, que un maestro, que una maestra que lleve ese grupo, quiera hacerse cargo de esa liga escolar, ¿no? Nosotros recordamos algo como aquello fue una fiesta del deporte y del baloncesto, ¿no? Uh-huh. Venían de todos los colegios. Es verdad que se echaban a la espalda los maestros que coordinaban en cada colegio los distintos grupos, de segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no?, y hasta sexto hicimos unas ligas. Luego está la parte logística del patronato, que yo creo que no habría problema. La parte, nosotros pondríamos el arbitraje, la organización, ¿no?, y el control del deporte. Pero claro, tenemos una pata ahí que son los maestros, y compactamos con 4, 5, 6 maestros dispuestos, los equipos directivos de los distintos centros, y ellos dan el visto bueno y tiran para adelante, pues ahí está la base. ¿Que no lo conseguimos otro año? Bueno, pues seguiremos insistiendo, ¿no? Es verdad que se tienen que dar aquí todas las piedras, ¿no? Que el puzzle cuadre y arrancarlo, ¿no? Pero sí, sigue siendo nuestro anhelo, y creemos que es fundamental, ¿no?, las ligas escolares. Y una última cosa, Fernando. Estas últimas semanas anteriores, a través de redes sociales, habéis hecho público la convocatoria de varias de vuestras jugadoras para lo que son las selecciones provinciales. ¿Qué tal le ha ido? Sí, en principio es un arma de doble filo, ¿no? O sea que, como son concentraciones abiertas, pues bueno, pues nosotros llevamos y ellas quieren ir, y porque es verdad que tuvieron un año muy intenso toda la temporada pasada, ¿no? Y ellas crecieron personal y deportivamente, pero sabíamos de la dificultad, sabíamos de la altura de las jugadoras cadetes, de las jugadoras infantiles. No, a día de hoy, en las primeras concentraciones Open, no se ha seleccionado ninguna. Todavía habla mini e infantiles de primer año y demás. Bueno, los padres también se lo echan a la espalda y se acercan a un entrenamiento, ¿no?, a San Fernando, a Puerto Real o a Sanlúcar, donde han estado haciendo estas concentraciones Open, y en principio no ha seleccionado ninguna. Eso no va en detrimento de que nosotros queremos colaborar con el deporte gaditano, ¿no?, con el provincial, las selecciones provinciales, si es posible. Muchos años hemos tenido jugadores, otros años hemos tenido entrenadores, bueno, que colaboramos con ellos, pero a día de hoy no tenemos ninguna seleccionada ni ningún seleccionado, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo importante es lo que hemos comentado al principio, ese aumento de equipos que va a tener lugar esta temporada para el club del Cabu, sobre todo de lo que estamos hablando, de baloncesto femenino. Históricamente ha sido una categoría, la femenina, que por muy poco que se invierta, los réditos siempre son muy altos. Sobre todo, recuerdo que en el Cabo han sido los equipos más laureados que habéis tenido, ¿no? Sí, siempre. O sea, es verdad que también hemos trabajado bien con las niñas, ¿no? Desde pre-mini y llevando todas las categorías para arriba, ¿no? Pero es verdad que nos han dado el campeonato de Cádiz, campeonatos provinciales, participar en los campeonatos de Andalucía, llegar hasta finales en minibásquet, en cadete, en infantiles, plantarnos en los cuartos con los grandes equipos de Andalucía. Bueno, eso está ahí en nuestra memoria y por tanto todo el trabajo que hagamos con las niñas yo creo que nos los devuelven con creces. Necesita su trabajo, su adaptación, sus características, pero luego cuando sacas un grupo competitivo sí te llevan hasta el final. Pues nada, Fernando, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por ponernos al día de lo que va a ser la nueva campaña del Cabo y mucha suerte esta temporada, ¿eh? De acuerdo, que vosotros lo contéis y que todo el mundo disfrute. Muchas gracias, un abrazo. Vale, un abrazo. Pues continuamos aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada en tiempo de deportes y lo vamos a hacer cambiando de disciplina deportiva. Nos vamos a quedar con el ajedrez, hablando del mundo del ajedrez por un sencillo motivo, y es que este próximo domingo el Club de Ajedrez de Ubrique organiza su torneo de feria. Un trofeo que va a contar nuevamente con premios en metálicos para los primeros clasificados, trofeos también para esas categorías en las que no habrá premios en metálico y cuya inscripción es gratuita, aunque mantiene una hucha solidaria con aportaciones voluntarias para aquellos que quieran seguir ayudando a Ucrania en la situación bélica en la que se encuentra el país de Europa del Este. Nosotros vamos a conocer un poco más sobre cómo va a ser la primera gran cita de esta temporada 2022-2023 que estamos estrenando. En lo que al ajedrez se refiere, lo vamos a hacer con el presidente del Club de Ajedrez de Ubrique, con Manolo Castro, al que ya saludamos. Manolo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Podemos decir que esta semana comienza el nuevo curso para los ajedrecistas de Ubrique con esa disputa del torneo de feria que va a tener lugar este próximo domingo. ¿Qué perspectivas tenéis para lo que va a ser este torneo? Sí, las perspectivas son bastante buenas porque a día de hoy ya hay veintitantos inscritos. Se han inscrito gente de Arco, de Prado, de Argodonales, de muy diferentes sitios. Y más si me cuando los premios que hemos dado en esta ocasión han sido menos que el torneo de primavera. Vuestra última cita fue precisamente ese torneo de primavera que se disputó en junio. Y bueno, si nos dimos cuenta, Manolo, que algunos premios quedaron desiertos en las categorías, digamos, más pequeñas, ¿no? La de en lo de las canteras. Pero bueno, fueron premios en categorías concretas. ¿Se esperaba más participación o aún así terminasteis satisfecho en ese sentido? Sí, ahí lo que nos faltó, porque la participación, la media, el nivel medio fue muy bueno. Porque yo he estado participando en torneos ahí en la costa de Cádiz, en Chiclana, en varios sitios, con 70 participantes, pero la calidad media no ha sido tan alta. Y más con los premios que hemos dado nosotros. Lo que sí estamos echando en falta es enganchar a los juveniles. ¿Vale? Los juveniles de menos de 10 años, o menos de 14, menos de 18, ¿vale? Y enganchar también a la fémina. Nos falta ahora mismo eso. A ver si ahora, poquito a poco, se van sumando ya los más jóvenes. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque antes no teníais problemas en esas categorías juveniles, ¿no? Teníais una participación bastante alta. Yo creo que el tema ha sido motivado por el tema COVID. Los chavales han estado 2 años sin participar y ahora la vuelta pues le va a costar. Eso tiene que ser algo poquito a poco. Y motivándolo y poquito a poco irlo enganchando. ¿Y en la actualidad se está trabajando la cantera de alguna manera? Por ejemplo, ¿siguen esas clases de ajedrez de José Antonio Medina o actividades parecidas para ir atrayendo a los más jóvenes? Sí, a Antonio Medina, pues por motivos laborales, tuvo que dejar de dar las clases de ajedrez. Ahora mismo no tenemos a nadie que dé clase de ajedrez. Ahora aprovecho que estoy hablando aquí en Radio Urique, por si alguno se presta a dar clase, pues nosotros les facilitaríamos todo el material necesario. Uh-huh. En cierta manera cada uno aporta lo que puede, cada uno aporta su granito de arena en medida de sus posibilidades para, claro, para intentar llevar ese ajedrez a los más jóvenes y a los colegios e institutos, ¿no? Y bueno, como referencia, por ejemplo, ese torneo que organizáis y que ya nos comentabas tú, que algunas actividades que organizáis ahí en el Instituto Las Cumbres, ¿no? Exactamente, sí. Aquí, por ejemplo, durante el recreo pues tenemos 4 o 5 tableros, tenemos puesto aquí en el vestíbulo y poco a poco se van enganchando. Al principio pusimos uno, vimos que la cosa iba más, pusimos 2, 3, 4 y 5. Ahora lo hemos puesto en principio de curso, ahora mismo lo están utilizando 2, uh-huh, pero poquito a poco se van enganchando y al final ya del trimestre, ya por las Navidades, pues un día le organizaré un campeonato de ajedrez para engancharlo. Uh-huh. Como decimos, cada uno aportando lo que puede, poniendo su granito de arena. Por cierto, Manolo, que el pasado 3 de septiembre también se celebró un abierto de ajedrez rápido Villa de Zahara, aquí en la Sierra de Cádiz. Vemos que siguen prodigándose los eventos ajedrecistas. ¿Hubo briqueños participando en Zahara? Sí, estuvimos Antonio Medina y yo, tuvimos como una presentación ubriqueña y de 8 puntos sacamos 4.5. Antonio Medina me ganó por desempate, uh-huh, el sistema de Buchol, y él se llevó el comarcal, el torneo comarcal. Uh-huh. La verdad que en Zahara pues la cosa ha ido a más, el ayuntamiento se ha volcado y están organizando pues del orden de 3 campeonatos o 4 o 5 y muchísimas actividades relacionadas con el ajedrez. Gracias a Gonzalo Canalejo, que es un chaval que lo conocimos nosotros aquí en los encuentros que disputábamos en Ubrique, uh-huh, y él se enganchó con el ajedrez gracias a las actividades del club que hacíamos, los torneos, eso se enganchó. Y gracias a ese enganche, pues, ha ido a más, Gonzalo Canalejo, y está organizando ya torneos, pero a nivel internacional ya. Uh-huh. Ya con grandes maestros y lo está haciendo muy, muy bien, Gonzalo. Por eso Zahara está sobresaliendo ahora muchísimo en ajedrez. Sí, está sonando mucho Zahara de la Sierra en ese aspecto. Bueno, volviendo a lo que va a ser este torneo de feria, ahora que se viene del verano, toca retomar la rutina, muchas facetas de la vida, y parece una nueva fecha también para el reencuentro y para ver cómo se afronta esta temporada por parte de, digamos, todos los aficionados al ajedrez, ¿no? Digo yo que va a ser este torneo de feria la primera cita después del verano y también se pone el reencuentro, ¿no? Sí, la primera cita, sí, pues en Navidad de... organizaremos otro, después los de Prado quieren organizar una simultánea, es decir, entre lo que se organice los de Zahara y Prado, y algunas veces algodonales, uh-huh, que hemos quedado aquí en la comarca una serie de jugadores con un nivel medio bastante bueno, y cuando no organiza uno un torneo, lo organiza otro, con lo cual, pues el ajedrez en la comarca de Cádiz, pues la verdad que se están realizando muchísimas actividades relacionadas con el ajedrez, ¿sí? Uh-huh. Pero Manolo, ¿vosotros cómo planteáis lo que es una temporada completa? ¿No hay nada con cierta periodicidad que os permita, digamos, mantener el contacto, por así decirlo, sino estos torneos puntuales? Sí, son torneos puntuales que organizamos en ferias, navidades y en primavera, incluso en verano. Uh-huh. Y son periódicos, pero que se distancian un poco, de un mes, de 3 meses cada torneo, con lo cual nos permite de cierta forma estar enganchados en el tema del ajedrez. También claro. ¿Y están hablando ya pues algo de hacer por equipo, a tomar los provinciales, por ejemplo, por equipo, uh-huh, y jugar a nivel de Cádiz, o incluso como nos pasó una vez, que ganamos los primeros en Cádiz, y pasamos a la andaluza, a la preferente a la andaluza, Eso nos pasó en una ocasión. Pues ahora aquí tenemos más ejercistas, sobre todo para hacer un equipo con los jugadores de la comarca, porque hacen falta muchos jugadores, porque todo el mundo no se puede comprometer a jugar todos los encuentros. Claro, quizás la salida esté ahí, ¿no? En no hacer solo un equipo con locales, sino que ahora que vemos que la afición está renaciendo en pueblos como Prado del Rey, como tú comentas, Zahara o Algodonales, intentar hacer un equipo de la sierra con gente comprometida. Exactamente, sí, porque se necesitan muchos jugadores, porque los equipos son de 5 y hay veces que hay que viajar a otra parte de Andalucía cuando ya está bien clasificado. Y ahí necesitamos mínimo 10 personas que tengan un nivel bueno. Y la única forma es a nivel comarcal, ¿sí? Eso es algo que tenemos ahí pendiente. Bueno, lo referente al torneo de ajedrez de feria de este domingo, supongo que el formato es similar al de los últimos torneos, ¿no? No, el formato es diferente. Cuéntanos. Lo hemos cambiado porque, por ejemplo, el anterior que hicimos en primavera, pues eran 2 días, 2 tardes. ¿Qué implicaba? Pues que personas que tuvieran que venir de Arco, de Algodonales, de Prado o de cualquier otro sitio, pues 2 tardes les costaba trabajo. Y máxime como está la gasolina ahora. Que el formato lo hemos cambiado y lo hemos hecho muy atractivo. Por eso esperamos que el número de participantes pues supere ampliamente el anterior de primavera. El formato es el siguiente. Vamos a hacer 7 partidas, 8 minutos, más 3 segundos adicionales por jugada. Y además lo vamos a hacer el domingo, solamente jornada de mañana, de 10 a 14 horas. ¿Vale? De forma que a las 10 una hora buena a la que pueden llegar sin problema desde fuera, y a las 2 ya hemos terminado, ya pueden aprovechar para comer, tomarse un refresco, etcétera. ¿Vale? Ya nos has comentado que van bastante bien las inscripciones hasta el momento y van a estar abiertas hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes, sí. Y que son gratuitas, pero que tenéis ahí una hucha solidaria para aportaciones voluntarias destinadas a la ayuda a Ucrania. Sí, vamos a seguir ayudando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, hasta que este conflicto acabe. No le importa el tiempo que dure, bueno, sí nos importa, por supuesto, mientras antes acabe mejor. Pero que vamos a seguir apoyándolo. ¿Vale? Porque de la barbarie que está cometiendo el Putin, eso no tiene nombre, ¿no? Solamente la está cometiendo al pueblo ucraniano, sino a su propio pueblo. Lo hacéis, digamos, bajo este formato, ¿no? Inscripciones gratuitas y luego aportaciones voluntarias de los participantes, ¿no? Digamos, solidaria, que se destinará a este fin. Sí, de hecho, en el anterior torneo de primavera, pues recaudamos 160 euros. Es decir, la mayoría de los jugadores pues donamos el premio en metálico que cogimos. Y lo destinamos a una ONG, pero que esa ONG fuese, esa ayuda fuera a Ucrania. Recordemos que los premios, aunque modestos, son premios en metálico, ¿eh? Que estamos hablando de una bolsa de unos 200 euros más o menos, ¿no? Pues sería algo menos de 200, ¿eh? Sería el 40 para el primero, 35 el segundo, 30, 25 y 20 para el quinto. Después para los veteranos, 20 y 15, y para la primera fémina, 20 euros. Y trofeo, todos se llevan su trofeo, menos el tercero y cuarto, quinto de la general. Después para los juveniles, pues son trofeos los que se llevan, los chavales. Nada más que trofeos. En lo referente a los jugadores que van a participar en este torneo, ¿cuáles podríamos decir que son los rivales a batir? Porque claro, viniendo gente de fuera que a lo mejor conocéis entre vosotros, aquí no tenemos conocimiento de ellos, ¿no? No, aquí no. Sí. Aquí, ahora mismo, de los que están apuntados, pues el nivel, yo creo que el torneo lo puede ganar cualquiera, aunque Antonio Medina es el que tiene mayor puntuación, ¿vale? Pero ahora mismo el nivel entre cerca de 10 jugadores, pues hay un nivel muy alto, medio alto, y cualquiera de ellos se lo puede llevar el torneo. Y bueno, ya para ir finalizando, recordemos cómo escribirse, Manolo. ¿Cómo? Sí, que recuérdanos cómo la manera de inscribirse para aquellos que estén interesados, de aquí al viernes. Sí, sí, la forma de inscribirse, pues a través de del correo Castro, mi apellido Castro, con dos S, SS y el número 3, @gmail.com. Ahí hay que indicar nombre y apellido, gelo, teléfono de contacto y lugar de residencia, ¿no? Exactamente, sí. Y ya por último, ¿contáis con algún colaborador para que la celebración de este torneo sea una realidad? Colaboradores, aquí el que nos patrocina es la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Prácticamente ellos más el dinero que cojamos en Navidad por la venta de lotería. Con eso nos estamos patrocinando. Y sufragando. Y después, pues ahí nos están ayudando, por ejemplo, el CEI Fernando Gavilán, bueno, porque el hecho de tener un lugar donde disputar el torneo es muchísimo, nos facilita muchísimo la tarea. Y es un lugar muy, muy adecuado, con aire acondicionado. Tenemos allí, las instalaciones son muy apropiadas, Pues nada, Manolo, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido y desearos mucha suerte para este próximo domingo, que la gente se anime, que participe, que complete ese cupo, que son 50 el cupo que habéis puesto, el máximo de jugadores, y que disfrutéis de una buena jornada, Pues gracias a vosotros por difundir este evento. Muchas gracias, un abrazo. Vale, otro hasta abrazo, luego. Hasta luego. Y con esto, pues, poco más de tiempo tenemos en la jornada de hoy. Así que nos vamos a despedir. Mañana volveremos con más asuntos de interés. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.